is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos aquí en directo en Radio María España, de 8 a 9 de la mañana. Una hora antes en las Islas Canarias, y un saludo también a todos aquellos que escuchan el programa en diferido, bien sea desde el canal iVox, que tiene el nombre como el nombre de Sexto Continente, bien sea desde el podcast de Radio María. Ayer era 4 de febrero y se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer. Y enviaba yo, pues, a las redes sociales un mensaje de Benedicto XVI, que nos decía lo siguiente: lo que dignifica al hombre no es huir del sufrimiento, sino afrontar la tribulación, madurar en ella y encontrar su sentido mediante la unión con Cristo crucificado. Sí, ayer se nos recordaba, el Día Mundial contra el Cáncer, se nos recordaba que una de cada tres personas en el mundo, que ya es decir, un tercio de la población del mundo, se ha visto afectada o se va a ver afectada por el cáncer. Por lo tanto, es algo muy cercano a nosotros. No hay entre todos los oyentes que ahora mismo me están escuchando nadie que no conozca o lo haya padecido él mismo, lo esté padeciendo, o conozca a personas queridas, seres queridos que hayan fallecido, que estén enfermos de cáncer. Todos tenemos, ¿no?, muchos conocidos. Y es muy importante, obviamente, en un día como ese, pues pedir a Dios que nos dé la gracia de luchar contra uno de los signos del mal, que es también la enfermedad, ¿no?, y esta enfermedad en concreto. Pero además también, sobre todo, que nos dé la gracia de vivir con sentido, ¿eh?, con sentido, porque la mayor pobreza es la carencia de sentido. Entonces, repito esta frase de Benedicto XVI: lo que dignifica al hombre no es huir del sufrimiento, sino afrontar la tribulación, madurar en ella y encontrar su sentido mediante la unión con Cristo crucificado. Sí, la unión con Cristo crucificado nos permite hacer de la enfermedad un lugar de maduración, un lugar de purificación. Y he querido acompañar ese mensaje enviado a las redes con un bello cuadro de Benedicto XVI, de nuestro Papa emérito, que ha sido pintado por Raúl Berzosa, que es un pintor de Málaga, joven él, que no tiene todavía 40 años, que la verdad es que es una maravilla que existan pues vocaciones a la pintura y al arte como la suya. Bueno, pues vamos adelante con este programa que ofrecemos especialmente por todos los enfermos de cáncer. Este programa tiene también la característica de hacerse presente en las redes sociales, en la cuenta de Twitter y de Instagram, @obispo Munilla, en el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Vamos a ver, ¿qué tema principal he querido elegir para el día de hoy? Bueno, pues es el siguiente. Hay un autor que es muy conocido para muchísimos de nosotros, que es José Luis Martín Descalzo, que fue un sacerdote natural de un pueblo madridejos, de Toledo, aunque él era oriundo de Valladolid. Y José Luis Martín Descalzo, pues, es un sacerdote que vivió su sacerdocio muy ligado a la comunicación, muy ligado al, pues al periodismo. Durante 20 años estuvo en ABC, también fue autor de obras de teatro, tuvo el premio Nadal, etcétera. Hay unos libros que recogen muchos de sus artículos. Son libros que están puestos bajo el título de Razones para vivir, Razones para la esperanza, Razones para el amor. Bueno, pues dentro de ese libro, Razones para el amor, se recoge un artículo que yo voy a comentar brevemente, que es 24 pequeñas maneras de amar. 24 pequeñas maneras de amar es uno de esos artículos, de esas genialidades que tuvo José Luis Martín Descalzo, en las que propuso, oye, si estamos llamados al amor, si la vocación del cristiano es el amor, ¿cuál? ¿De qué manera concreta? Para que no se nos vaya, para que no se nos vayan las energías en teorías, en frases así abstractas. ¿De qué manera concretas? Pero así, a ver, pero muy pegaditas al terreno. ¿De qué manera concreta podría poner yo en práctica el mandamiento del amor, que es el principal de los mandamientos? Bueno, pues vamos ahí a hacer, yo voy a leer cada una de estas 24 propuestas de José Luis Martín Descalzo, y yo hago un mínimo comentario, que obviamente no se puede sino hacer un mínimo comentario para poderlas hacer todas. Vamos a ello. La primera de las formas, 24 pequeñas maneras de amar. Primera, aprenderse los nombres de la gente que trabajan con nosotros o de los que nos cruzamos en el ascensor y tratarles luego por su nombre. Es bastante distinto, ¿no? Decirle, oiga usted, que decirle, don Manuel, Julián, es bastante distinto, como aquel Zaqueo, que subido en el árbol porque había escuchado que iba a pasar Jesús, de repente le impactó que Jesús se parase y le dijese, oye Zaqueo, baja que tengo que hospedarme en tu casa. Me conoce por mi nombre. Pero ¿cómo conoce mi nombre, ¿no? Conocer el nombre de alguien supone un interés, supone haberte interesado por una persona, ¿no? Tú eres alguien para alguien. No eres algo para alguien. Conocer a las personas por su nombre y procurar hacer ese esfuerzo de interés, pues es muy importante. Es verdad que habrá personas que tendrán más facilidad, otras que tendrán más dificultad de, pues eso, de retener nombres y rostros. Eso también hay, pues eso, ¿no? Hay facilidades, o sea, hay personas que tienen cualidades de hacerlo con facilidad y a otras les cuesta. Pero bueno, al que le cuesta es que tiene que darse cuenta de que no es baladí, porque es un signo de caridad haberse esforzado por conocer, por conocer el nombre de las personas y retenerlo y dirigirse de esa manera. Segunda pequeña manera de amar. Estudiar los gustos ajenos y tratar de complacerles. Estudiar los gustos ajenos y tratar de complacerles. Por supuesto, no se trata de ser un pelotero, un queda bien o un manipulador. No se trata de eso, porque también podría ser malinterpretado esto, obviamente, pero se trata de tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Intentar, sí, en la medida que sea justo, que sea correcto, complacer a las personas. Estudiar los gustos ajenos y tratar de complacerles. Bueno, bastante clarito, ¿no? Tercera pequeña manera de amar. Pensar por principio bien de todo el mundo. Vamos, lo que dijo San Ignacio, salvar la proposición del prójimo. Intentar salvar la proposición del prójimo. Tú entiende bien, o sea, piensa bien de las personas. Que esto está muy ligado a la esperanza. O sea, si tú piensas bien de una persona, intentas tener esperanza en que esa persona se supere, etcétera. Y al final las personas pueden llegar a ser, en cierto sentido, lo que tú esperas de ellas, Si tú esperas que alguien madure, es bastante más probable que madure que si no esperas que madure. ¿Y eso qué tendrá que ver? Mira, tu manera de pensar de ella va a acabar influyendo bastante más de lo que tú supones en tu manera de tratarla, y tu manera de tratarla va a acabar influyendo en su capacidad de crecimiento o no. Luego, tercer consejo, ¿eh? Pensar por principio bien de todo el mundo. Cuarto, tener la manía, dice así, ¿no? Así, digamos, con un tono de humor, tener la manía de hacer el bien, sobre todo a los que no se lo merecían teóricamente. A ver, que nosotros tenemos que amar a fondo perdido. Olvídate de ir de juez de turno, ¿eh? De que si este se lo merece o no se lo merece. Olvídate de vivir la vida bajo esos parámetros. Que si fuese por esos parámetros, tú mismo no hubieses recibido nada en esta vida. Olvídate de hacer esos cálculos. A ti no te corresponde decir quién merece y quién no merece. A ti te corresponde amar a fondo perdido. Amar a fondo perdido. Quinta pequeña manera de amar. Sonreír. Sonreír a todas horas, con ganas o sin ellas. Que es una gran obra de caridad. Es una gran obra de caridad. Hay una saetilla carmelitana, que es así muy práctica, que dice: más ilumina una sonrisa que mil bombillas. Que es muy parecido al proverbio escocés, ¿no? Que dice: una sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Y a veces eso de sonreír puede llegar a ser heroico, ¿eh? Eso de decir, con ganas o sin ellas. Sí, la sonrisa puede llegar a ser heroica. Y lo hemos conocido, por ejemplo, con la Madre Teresa de Calcuta, con esa disciplina interior que ya tenía, esa mortificación interior de sonreír siempre, de tener claro, ¿no?, pues ese objetivo de su vida, de sonreír siempre más allá de las noches oscuras en las que estuviese su alma, más allá de sus estados interiores, pues que podía estar siendo profundamente probada en la noche oscura del alma. Y sin embargo ella decía: ay, yo, Señor, te voy a ofrecer siempre una sonrisa ante los demás, ¿no? Eso es un gran acto, eso es una gran caridad, es una gran caridad, ¿eh? Sobreponernos a nuestros estados de ánimo y saber que yo quiero ser luz para los demás, porque Dios es luz para mí, con mi sonrisa. Sexta pequeña manera de amar. Multiplicar el saludo, incluso a los semidesconocidos. Esto también se las trae, ¿eh? Saludar a la gente. Bueno, que le conoces, no le conoces, bueno, buenos días, y le saluda. Yo me acuerdo que lo que me emocionó, en una ocasión estando en un barrio pobre de Londres, que estaba lleno de inmigrantes, etcétera, ¿no? Oye, voy por la calle y claro, la gente me ve vestido de sacerdote, y la gente inmigrante, supongo que serían los católicos que ven un sacerdote, y me empiezan a decir cuando se cruzaban conmigo: good morning, father, good morning. Y yo decía: madre mía, me dicen buenos días, padre. Me emocionó que la gente te saludase así por la calle. Es que un saludo puede ser algo, un signo de caridad. Os voy a contar que una persona en una ocasión me dijo en la dirección espiritual que cuando había tomado la decisión en un momento de oscuridad absoluto en su vida de quitarse la vida, yendo camino de hacer esa barbaridad, alguien le saludó por la calle y le dijo: buenos días, y le llamó por su nombre. Y aquello le disuadió. Es que es tan importante a veces un saludo, que alguien sea saludado con cariño. Bueno, una obra de caridad, por lo tanto, multiplicar el saludo incluso a los semidesconocidos. Séptima pequeña manera de amar. Visitar a los enfermos, sobre todo si son crónicos. Es verdad que hay que ser discreto, es verdad que hoy en día lo de la intimidad del hogar, en fin, se ha convertido casi en algo excesivo, ¿no? Pero bueno, tiene que ser respetado. Es verdad que hay personas que no les gusta, ¿no?, pues ser visitadas. Obviamente hay que tener la delicadeza y el tacto de discernirlo, pero hay que tener la disposición de poder hacerlo, ¿eh? Yo esto le llamaría la caridad del tiempo. pocas caridades hay más valiosas que la de dar tu tiempo, estar dispuesto a estar con la gente, a pasar un rato, a jugar una partida de cartas, a rezar un rosario. O sea, es decir, la caridad del tiempo es una de las caridades más preciosas. Visitar a los enfermos, sobre todo si son crónicos. Octava pequeña manera de amar. Prestar libros, aunque te pierdan alguno, o algunos, ¿no? Devolverlos tú. Bueno, esto es una gran caridad. Si uno, por ejemplo, ha leído un buen libro y dice, oh, ¡qué libro tan bueno! ¡Cuánto bien me ha hecho! Este libro, ¿cuánto bien haría a otros, no? Y dice, pues voy a dejarlo por ahí, a la que corra el libro. Incluso hasta igual voy a comprar alguno más y los voy a difundir. ¿Y me los perderán? Pues claro que te los van a perder, porque la vida es así, ¿sabes? Tú dejas libros corriendo y no te van a llegar ni la mitad de los que has dejado. Eso sí, a ti cuando te dejen uno, devuélvelo pronto. Pero es que es un regalo el que tú puedas ser instrumento para que el bien llegue a alguien. Si luego ese dinero lo vas a perder en cualquier esquina haciendo el tonto. Habrá un dinero mejor empleado que prestar un libro, aunque luego no te vuelva, si ese libro va a hacer bien a alguien. ¿Puede haber algo más práctico que eso? También es bueno que no solamente deje un libro, sino que yo lo haya comentado, haya dicho, qué bueno esto, mira, te va a gustar, porque le haces una mini sinopsis que le dé mayor deseo de leerlo, ¿no? Bueno. Novena pequeña manera de hablar. Perdón, de amar. Hacer favores y concederlos antes de que terminen de pedírtelos. Hay una frase que es maravillosa, ¿no? Que cuando le escuchas decir a una persona, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Joder, que alguien diga eso es maravilloso. Oye, ¿te puedo ayudar en algo? Repito, hacer favores y concederlos antes de que terminen de pedírtelos. Esa disposición de olvido de ti mismo, de ver, yo puedo ayudar a alguien en algo, tener esa disposición, eso es maravilloso, ¿no? Décima pequeña manera de amar. Olvidar ofensas y sonreír especialmente a los ofensores. O sea, mostrarles que tengo capacidad de pasar página. Vamos a pasar página. Bueno, ha pasado eso, tuvimos ese roce. Bueno, pero podremos nacer de nuevo, ¿no? O sea, no, o vamos a estar toda la vida sujetos a aquello que pasó. A ver, no vamos a poder pasar página. Esto es una gran manera de amar, ¿eh? Tener esa, ayudar a pasar página de las situaciones del pasado. Eso es algo maravilloso, ¿no? Olvidar las ofensas. Undécima. Aguantar a los pesados, no poner cara de vinagre escuchándolos. Es un signo definitivo de caridad, ¿eh? Es un signo definitivo. Y hay personas que resultan más pesadas, o, ojo, o personas pues con discapacidades serias, etcétera, y que nosotros, en vez de a ver cómo me quito a este de encima, que uno tenga, que se prodigue especialmente en él, me parece maravilloso. Yo creo que uno de los signos de autenticidad de la Iglesia Católica más grandes que podamos tener es el poder decir que en muchas de nuestras parroquias, en muchos de nuestros pueblos, de nuestras sacristías, de las parroquias, hemos visto cómo allí, pues determinada persona, de esas que antes, ¿no?, se les llamaba el tontito del pueblo, que ahora esa forma de hablar pues ya no existe, ahora les llamamos con términos mucho más, ¿no?, pues que si no sé qué nivel de dis, no sé qué, bueno, pues hemos visto cómo estas personas eran absolutamente queridas y se sentían útiles, y en la sacristía pues es que era su casa, ¿eh? Hace dos o tres semanas ha fallecido en la que fue mi parroquia de San Sebastián, de San Juan Bautista de Tegorrieta. Recuerdo que ha fallecido Fermín, yo desde pequeñito, pues vi cómo él, vamos, pues todo el mundo sabía, pues que tenía una severa discapacidad, etcétera, pero Fermín allí, vamos, es que él tenía, sabía que estaba en la parroquia y era su casa, y a los niños nos ponía firmes y nos decía cómo teníamos que entrar, y allí él era, vamos, tenía mando en plaza, y Fermín allí sabía que la parroquia era su casa, y los niños sabíamos que Fermín era la mano derecha del párroco, y que si querías tú allí, a Fermín a obedecerle, ¿eh? Pues hace poco vi su esquela en el periódico y la verdad es que me emocionó, ¿no? Me emocionó el decir, fíjate, Fermín se ha sentido querido y valorado, ha sabido en el seno de la comunidad católica que él era alguien importante para Dios. Número 12, entre esas pequeñas maneras de amar. Tratar con antipáticos, conversar con los sordos sin ponerte nervioso. Esto es muy gracioso, pero a ver, si yo soy de los que cuando tengo que repetir 4 veces ya la misma cosa, ya se me nota que me he empezado a cabrear y que estoy repitiendo ya cabreado la cosa. A ver, si a una persona le tienes que repetir 3 o 4 veces porque no entiende a la primera, a la segunda y a la tercera, díselo con más cariño, porque si le empiezas ya a levantar la voz porque te estás encrespando, va a empezar a entender menos porque se pone nerviosa, porque ve que tú te has puesto nervioso. Está gracioso esto, ¿no? Pero eso es obvio. Es decir, ten paciencia cuando un anciano no te entiende la primera. Pues oye, pues vas a ver tú, ¿no? Como a ti va a haber que repetirte las cosas. Bueno. Estamos en la número 12 y como son 24 pequeñas maneras de amar, vamos a hacer un pequeño descanso. Lo hacemos escuchando esta maravillosa canción de Andrea Bocelli, Por ti volaré. Sueño un horizonte falto de palabras, en la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo separado del mío por un abismo, oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré, espera que llegaré. Estás lejana, sueño un horizonte falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Estamos en esta edición especial de Sexto Continente haciendo un programa comentando 24 pequeñas maneras de amar, que fue un artículo escrito por Jesús Luis Martín Descalzo, sacerdote periodista fallecido en 1991. Está este artículo incluido dentro de su libro Razones para el Amor. Bueno, habíamos explicado las 12, o hemos, bueno, explicado, habíamos presentado brevemente las 12 primeras razones, ¿no? 12 pequeñas, perdón, pequeñas maneras de amar. La 13. Formas concretas, fácticas. ¿De qué manera yo expresaría ese mandamiento, esa vocación al amor en la que Dios me ha creado? Consejo número 13. Contestar, si te es posible, a todas las cartas. Intentar contestar a todas las cartas. Sí, sí, es verdad que por desgracia, hoy en día pocas cartas recibimos, a veces tendrá que ser otras cosas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, etcétera, si es posible contestar a todas las cartas, ¿eh? Así que alguno estará diciendo, pues a ver si usted se aplica al cuento, porque tenemos aquí bastantes correos que le hemos mandado, que no se los... Bueno, vosotros ya sabéis lo que dice el Evangelio, haced lo que os diga, no lo que él haga, ¿eh? Bueno, pues eso. Que es importante, obviamente, ¿no? El tomarse en serio a las personas contestándoles, ¿no? Diciéndoles una palabra, aunque igual a veces no se pueda, no se pueda tener todo el tiempo que se quiera, sí una palabra en la que uno por lo menos sepa que esa persona ha sido escuchada, atendida. Número 14, consejo 14 de pequeña manera de amar. Entretener a los niños chiquitines, no pensar que en ellos pierde uno el tiempo. Sí, es como si dijésemos, hacerte niño con los niños, no avergonzarte ante los niños de mostrar la ternura. Creo que en esto hemos ido mejorando, me parece a mí, ¿eh? No avergonzarte de mostrar la ternura con los más pequeños, que nos hacen mucho bien, que una de las grandes pobrezas de nuestra sociedad es la carencia, la ausencia de esos niños que arrancan de nosotros lo mejor. Número 15. Animar a los viejos, no engañarles como chiquillos, pero subrayar todo lo positivo que encuentres en ellos. Yo creo que una manera de dignificar a los ancianos es también conocer su historia, permitirles que se puedan expresar, que puedan contarte su historia, porque en ellos obviamente, pues cuando uno es anciano, es la historia de su vida lo que más llena su corazón, ¿no? Consejo 16, recordar las fechas de los santos y cumpleaños de los conocidos y amigos, que es una oportunidad, pues para mantener el contacto con ellos, un signo de interés, un poco parecido a lo de retener el nombre de las personas, ¿no? Recordar sus cumpleaños y, por cierto, sus santos, que también lo de felicitar a la gente por sus santos suele ser también un momento, o sea, una oportunidad de evangelización, de apostolado, porque mira, de paso que a alguien le felicito por su santo y le digo algo, como San Antonio de Padua, que tal, tal, así de paso se entera él algo de su patrono, que lo mismo estaba él, o sea, que está que ni conoce la historia de su patrono. A veces felicitar por el santo y decirle una cosita de ese santo es una oportunidad de hacer apostolado, Consejo 17, hacer regalos muy pequeños que demuestran el cariño pero no crean obligación de ser compensados con otro regalo. Es decir, que a la hora de hacer un pequeño gesto, un pequeño presente, un pequeño regalo, sobre todo tiene que ser el ingenio y la creatividad el que lo haga, no el dinero, porque si a alguien le regalas algo que es obvio que ha costado mucho dinero, estás creando compromisos. Un pequeño gesto de creatividad, de ingenio, es más importante. Sin duda alguna, valdrá mucho más un bizcocho que has hecho en tu casa que no una tarta que has comprado fuera, con perdón de los pasteleros que me estén escuchando. Porque es mucho más, no sé, es algo mucho más personal. Número 18. Acudir puntualmente a las citas, aunque tengas que esperar tú. Sí, señor. También esto es un signo de caridad. Es un signo de caridad, porque el fondo es pensar en los demás y no pretender que todo el mundo te esté esperando a ti. No pretendes ser tú el especial. Lo de que uno no sea nunca el especial, sino que él sea uno más, etcétera, eso es muy importante en la vida como signo de caridad. La puntualidad es pensar en los demás y no en ti mismo, ¿no? Y ser capaz de organizarte pensando en los demás. Número 19. Contarle a la gente cosas buenas que alguien ha dicho de ellos. Sí, señor. Tú a la gente le dices algo positivo y le dices, ya me han dicho que eres un tal tal, y le dices una cosa positiva que han dicho de él, y es que también dignificamos a las personas, les ayudamos a tener autoestima. Repito, que esto no es ser un pelotero, porque también podría ser hecho las cosas así. No. Pero cuando lo hacemos con ese espíritu de dignificación de las personas, es un acto de caridad. Es un acto de caridad. Seguro que de las personas has oído cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué no enfatizas esas cosas buenas? El número 20, en esa misma línea. Dar buenas noticias. Es decir, intentar también tener una crónica blanca en las cosas que cuento. No ser el noticiero de las desgracias. Hombre, hay veces que hay que contar cosas, pues eso, ¿no? Desgracias que han ocurrido. Pero, a ver, eso es un... Yo cuando actúo en las redes sociales, eso también es una cosa que a mí me cuestiona. Porque, claro, es mucho, vamos a ser claros, es mucho más fácil dar una noticia de una desgracia, mucho más fácil, va a tener mucho más eco una noticia de una desgracia que algo positivo de crónica blanca. Yo mando en las redes sociales una desgracia y en principio puede tener el triple o el cuádruple de alcance que una noticia positiva. Somos así. Pero construimos menos, ¿no? Dar noticias buenas. En el mundo hay más bien que mal. No es justo que el mal tenga más eco que el bien. 21. No contradecir por sistema a todos los que hablan con nosotros. Es decir, no ser un contreras. ¿Eh? Y si tienes que con alguien, pues, que discutir con él porque no estamos de acuerdo, pues mira, darle también la razón en parte, que en algo seguro que tendrá la razón. O sea, a la hora también de decir, pues mira, pues en eso estoy de acuerdo, pero en eso otro no lo veo. O sea, pero no, procura superar esa tendencia de ser un contreras, ¿eh? Por sistema. Que hay gente que es así, ¿de qué se habla? Que me opongo, Tampoco es bueno, Tampoco es bueno ser... lo contrario, exactamente. Tampoco es bueno ser lo contrario. Pues ser un sí, ¿qué tengo que decir? Ser un queda bien. No es esa la cuestión, ¿no? Sino ser alguien que ame humildemente la verdad, ¿no? 22. Exponer nuestras razones en las discusiones, pero sin tratar de aplastar. Está bastante ligado a lo anterior. Es decir, nosotros no queremos vencer a nadie. Queremos ser discípulos de la verdad. Ojo con el querer quedar por encima. Ojo con el que la verdad, transmitir la verdad, sea para mí una especie de excusa para humillar a alguien. Hay que decir la verdad sin humillar, Si, es que hay que ver, joba tú, le ha tapado la boca. ¿Qué expresiones tan peligrosas son esas? Eso de que le ha tapado la boca. Le dejó mudo, pero si no se trata de eso, no se trata de que le he tapado la boca a alguien, se trata de que he mostrado la verdad, que es distinto, ¿no? Luego mi tono y forma de hacerlo es muy importante. 23. Mandar con tono suave, no gritar nunca. Hasta las cuestiones más delicadas, más duras, pueden ser dichas con caridad, pueden ser dichas suavemente. uno puede decir cosas muy muy serias de forma suave y puede estar, por el contrario, matando pulgas a cañonazos, que también suele ocurrir eso, que hay personas que matan pulgas a cañonazos, ¿no? Pero hombre, no, sin embargo, ya sabemos que será más importante el contenido que la forma, pero la forma es muy importante, la forma es muy importante a la hora de expresar la caridad. Y por último, 24, consejo de pequeñas maneras de amar. Corregir de modo que se note que te duele el hacerlo. Esto es una cosa muy... muy cierta. Cuando una persona te está corrigiendo y tú te das cuenta de que está sufriendo porque te está corrigiendo, uno dice, jo, esta corrección tiene que ser cierta. O sea, no me está corrigiendo porque se quiera, porque tenía ganas él de soltármelo. No está corrigiendo, sino, no, es que me ama, me quiere, es más, es que hasta le está dando apuro corregirme. Eso es un signo inconfundible, es un signo inconfundible de caridad, que yo cuando a alguien le corrija, en el fondo, mira, lo haga con una delicadeza que tenga, que se me note que yo tengo apuro de que él no entienda bien, no entienda esto como un signo de amor, que, como he dicho yo más de una ocasión, me habéis escuchado, hay que corregir en primera persona del plural. Eso de decir, jo, ¿qué te parece? ¿No te parece que debiéramos? Y tú también te sientes entre, al mismo tiempo que corriges, tú eres corregido. ¿No te parece que debiéramos de intentar hacer mejor esto? En vez de decir, porque tú, No, hay que corregir en primera persona del plural, en la que se note que yo soy el primero que tengo un cierto sufrimiento de que, aunque estoy ejerciendo la corrección en este momento, en el fondo yo sé que también yo debo de ser corregido. Eso es un signo de caridad y de sensibilidad determinante a la hora de hacer bien las cosas. Bueno, termina José Luis Martín Descalzo en su artículo diciendo: la lista podría ser interminable y los ejemplos similares infinitos. Y ya sé que estos son minucias, pero con millones de pequeñas minucias como estas, el mundo sería más habitable. Pues claro que sería más habitable, sin duda alguna. Las voy a leer las 24 seguidas. 1. Aprenderse los nombres de la gente que trabaja con nosotros o de los que nos cruzamos en el ascensor y tratarles luego por su nombre. 2. Estudiar los gustos ajenos y tratar de complacerles. 3. Pensar por principio bien de todo el mundo. 4. Tener la manía de hacer el bien, sobre todo a los que no se lo merecían teóricamente. 5. Sonreír a todas horas, con ganas o sin ellas. 6. Multiplicar el saludo, incluso a los semidesconocidos. 7. Visitar a los enfermos, sobre todo si son crónicos. 8. Prestar libros aunque te pierdan alguno, devolverlos tú. 9. Hacer favores y concederlos antes de que terminen de pedírtelos. 10. Olvidar ofensas y sonreír especialmente a los ofensores. 11. Aguantar a los pesados. No poner cara de vinagre escuchándolos. 12. Tratar con antipáticos. Conversar con los sordos sin ponerte nervioso. 13. Contestar, si te es posible, a todas las cartas. 14. Entretener a los niños chiquitines. No pensar que con ellos pierdes el tiempo. 15. Animar a los viejos. No engañarles como chiquillos, pero subrayar todo lo positivo que encuentres en ellos. 16. Recordar las fechas de los santos y cumpleaños de los conocidos y amigos. 17. Hacer regalos muy pequeños que demuestran el cariño, pero no crean obligación de ser compensados con otro regalo. 18. Acudir puntualmente a las citas, aunque tengas que esperar tú. 19. Contarle a la gente cosas buenas que alguien ha dicho de ellos. 20. Dar buenas noticias. 21. No contradecir por sistema a todos los que hablan con nosotros. 22. Exponer nuestras razones en las discusiones, pero sin tratar de aplastar. 23. Mandar con tono suave, no gritar nunca. 24. Corregir de modo que se te note, que se note que te duele el hacerlo. Bueno, pues que Dios nos dé la gracia de amar en lo pequeño. Escuchamos esta otra canción de Andrea Bocelli, Panis Angelicus. Panis Angelicus, y el Señor nos concede la gracia de poder acercarnos también en el día de hoy. ¿Por qué no? Aunque no sea domingo, acercarnos en el día de hoy a recibir la Sagrada Comunión, ese pan de los ángeles. Nuestro pequeño rincón para el DOCAT, el punto 29, que es muy breve. Pregunta: ¿puede lo social ser el fin último de la Iglesia? Y responde: no, la Iglesia no habría cumplido aún con todos sus cometidos dentro de una sociedad únicamente justa. La salvación anunciada por la Iglesia se inicia en la tierra, redime al hombre, transforma las relaciones humanas y santifica las heridas de la comunidad. La redención se inicia en la tierra como signo de esperanza, dentro de estructuras sociales justas. No obstante, la ciudad nueva no es el resultado de las luchas y los esfuerzos humanos. Si hacemos cuanto está en nuestras manos, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, desciende del cielo hacia nosotros. El reinado de la verdadera paz es un don de Dios. A ver, la pregunta era si lo social es el fin último de la Iglesia, porque estamos hablando aquí de doctrina social. O sea, el DOCAT es un compendio de doctrina social. ¿Lo social es el fin último? No. No, no es el fin último. El fin último es la salvación eterna. El fin último es la salvación eterna. Y es verdad que la justicia social nos ayuda, o sea, el construir en este mundo la justicia social está preparando, poniendo las bases de esa vida eterna. El reino de Dios está llamado a establecerse en esta vida ya. Pero fijaros una cosa, también sería un error pensar que el reino de Dios se identifica al 100% con la justicia social o con el progreso humano. No, no es así, no es verdad, ¿eh? Por ejemplo, ¿alguien se atrevería a decir que el reino de Dios está más establecido pues en Suecia o en Noruega, que son así países con un estado social muy desarrollado, que en el Congo, o que en un país que está incluso en guerra? ¿Alguien se atrevería a decir que el reinado de Dios está más cerca en Suecia y en Noruega que en el Congo? Yo desde luego no me atrevería a decir eso, ¿eh? Es que el reino de Dios no se identifica con el bienestar, ni siquiera con la justicia humana. O sea, no se identifica. Es verdad que el reino de Dios también exige nuestra lucha por la justicia, pero no se identifica con ella. En el fondo, lo definitivo, el fin definitivo de la Iglesia es la gloria de Dios y es el bien y la salvación del alma. Y a veces puede acontecer paradójicamente que en una situación de verdadero, digamos, desastre social, pues un alma esté preparando, ¿no?, en medio de injusticias, etcétera, esté preparando su salvación eterna, y puede ocurrir pues que en una situación de bienestar social y de pues un estado social pues muy desarrollado, pues he puesto los casos de los pues de esos países, ¿no?, de Suecia y Noruega, etcétera, sin embargo, viva absolutamente pues eso, ¿no?, cerrado a la gracia de Dios, cerrado, desesperado, y de hecho menuda paradoja el que en esos países el índice de suicidio sea muy superior al de los países pobres. Menuda paradoja es esa, a ver cómo se entiende, ¿no? Bueno, por lo tanto, si la doctrina social sí es una, o sea, la justicia social sí está implicada, ¿no?, en la llamada de Cristo a la salvación del mundo, pero no se identifica con ella. Con lo cual también hay que decir que tenemos que siempre priorizar lo espiritual, la conversión del corazón, la humildad del corazón. Eso hay que priorizarlo por encima de cualquier otro, de cualquier otro aspecto. Bueno, hasta aquí este comentario del DOCAT, y aunque sea brevemente, que siempre digo lo mismo, a ver si buscamos más rato en otra ocasión, damos paso también a la participación de los oyentes. Hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, Y vamos a pedir a quien está en la emisora, no sé si es Cristina o quién es. Rocío, monseñor. Rocío. Adelante, Rocío, nos presentas alguna de las preguntas. Pues Marina nos escribe desde Almería. Dice, quisiera preguntarle por el discernimiento moral en torno a la sedación final que suele aplicarse en no pocas ocasiones a los moribundos. ¿Es moralmente lícito o se trata de una eutanasia inaceptable? ¿Cómo podemos discernirlo? Muchas gracias por su programa. Bueno, pregunta importante, Por cierto, hay un artículo, para quien quiera leer esto con más profundidad, publicado en Religión en Libertad el 1 de febrero, con el título ¿Cuándo es lícito sedar y cuándo es eutanasia encubierta? Es una entrevista que le han hecho a un médico internista especialista en cuidados paliativos que se llama Claudio Bula, en Italia, a costa de, bueno, pues de una polémica que ha existido allí, pues por una por el fallecimiento de una escritora y una celebridad del mundo del cine y de la televisión que falleció, y ha habido una polémica en torno a esto, ¿no? Entonces se le entrevista a este médico especialista y da una serie de criterios pues muy interesantes, ¿no? Lo que viene a decir es que, bueno, existe la sedación paliativa. Es verdad que la sedación pues puede ser temporal o continuada, o sea, o definitiva, ¿no? Que es cuando es profunda. Una sedación profunda es de alguna manera una sedación que no tiene ya retorno, o sea, que no, que después de haberle sedado hasta ese nivel tan grande, no va a poder tener la capacidad de volver a recuperar la consciencia. Entonces la pregunta es, a ver, ¿cuándo este nivel tan fuerte, tan profundo de sedación es moral o en el fondo es una eutanasia encubierta? Entonces, claro, pues la clave está en el tema de la proporcionalidad. La clave está en entender que tal sedación únicamente, pues es éticamente aceptable cuando ya hay unos síntomas en el enfermo que ya no le hacen insufrible, intolerable su enfermedad, de manera que no responde ya ni siquiera a las mejores terapias paliativas, ¿eh? Y en ese caso es ético y moral llevar adelante ese tipo de sedación, de sedación paliativa, ¿eh?, profunda. Porque obviamente, ¿por qué no es moral hacerlo en cualquier caso? Pues porque la conciencia, el que alguien tenga conciencia, es un bien importante. O sea, el que alguien sea consciente de la vida y pueda tener relación con los demás. Eso de que va, como se va a morir, pues ya entonces cedémosle definitivamente. No, eso es una eutanasia encubierta. Es una eutanasia encubierta, ¿por qué? Pues porque si existen otros métodos terapéuticos paliativos con los que se les pueda aliviar su sufrimiento sin quitarle la consciencia, y sin, de esa manera, además, porque digamos que la sedación definitiva, la sedación profunda, de alguna manera no mata, pero sí que puede estar de alguna manera alargando o acelerando el proceso de la muerte. Luego, si existen otros métodos paliativos con los que aliviar, es obligatorio recurrir a ellos sin tener que eliminar la conciencia de una persona y sin provocar también el que se vaya a acelerar innecesariamente pues su fallecimiento, ¿eh? Pues por ejemplo, el médico pone casos como el de cuando exista una angustia muy grande por la falta de respiración y cuando ya los tratamientos habituales de morfina, cortisona o ansiolíticos ya no hacen efecto. En ese caso concreto puede ser correcto aplicar la sedación definitiva. Él da el dato de cómo este tratamiento se suele aplicar más o menos en Italia en el 20% de las personas que mueren. Y normalmente se hace cuando ya es inminente la muerte, pero que es mucho más difícil de justificar cuando hay una previsión. Si una persona todavía se prevé que vaya a vivir 3-6 semanas, ¿no? Es mucho más difícil que sea moralmente lícito aplicar en esos casos la sedación definitiva, porque aparte de que se le está privando de algo importante como es la consciencia, pues es previsible que existiesen otros métodos paliativos pues previos a aplicar antes que ello. En definitiva, un artículo interesante, repito el título: ¿cuándo es lícito sedar y cuándo es eutanasia encubierta? Lo tenéis en Religión en Libertad, tecleando esto que os he dicho, lo encontraréis fácilmente. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo